Muy buenas noches a todos, queridos amigos, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de La Luna y Compañía. Bueno, aún no me he repuesto del todo. La semana pasada no pude estar con todos vosotros. Se tuvo que emitir un programa enlatado, ya que pues el frío invierno riojano ha hecho mella en mi voz, en mi cuerpo, y he estado más en la cama que en otro sitio últimamente. Así que me fui absolutamente imposible realizar el programa. De hecho, hoy hago un esfuerzo por no toser, porque todavía no me he recuperado del todo, pero bueno, vamos a ver si tocando madera y con un poquito de música entre verso y verso conseguimos sacar adelante este nuevo programa. Un nuevo programa, por cierto, muy interesante, con dos partes bien diferenciadas. Ya sabéis que la primera, la palabra, es la protagonista y la segunda es la música. Pues bien, para esta primera parte, para esta primera hora, he hecho un listado. Bueno, yo no lo he hecho. Han sido diversos poetas españoles que han hecho unas votaciones y han elegido, según ellos, cuáles consideran que son los 10 poemas más hermosos en nuestra lengua, en el castellano. Evidentemente, algunos estaréis de acuerdo, otros posiblemente no. A mí me gustan todos. El orden, al final, como dicen en matemáticas, de los productos, el orden de los factores no altera el producto. Así que me da igual que el orden sea el primero, el décimo o el decimoquinto. Son bellas palabras, bellos mensajes, y hoy van a ser leídos por un servidor. Insisto, es uno de tantas listas realizada con varias votaciones, y bueno, me ha parecido interesante hoy dedicarle esta primera hora pues a esos versos, sobre todo conocidos y populares en nuestra lengua. Y la segunda hora es un estreno. Hace poco se celebraba la gala de los Oscar con alfombra de otro color, no la alfombra roja. Esa fue la anécdota. Viene al caso porque hoy también estrenamos. Bueno, concretamente estoy grabando este programa, vosotros lo vais a escuchar posteriormente, pero lo estoy grabando antes de que se estrene en los cines la película documental Iberia, Naturaleza Infinita. Claro, vosotros lo escucharéis en unos días, porque ya sabéis que este programa se distribuye a diferentes emisoras, se envía con antelación 4 o 5 días para que cada emisora pueda programar en su día correspondiente, así que esto se emitirá la semana del 20 al 26 de marzo, y ya se habrá estrenado porque lo hará el día 17 este documental de uno de los grandes de nuestro país. Bueno, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el programa? Vale, ya sabéis que en la segunda hora nos gusta disfrutar de la música y sobre todo sacar pecho de la gran calidad que tienen nuestros compositores, los compositores nacionales. La música New Age, las bandas sonoras, la música de sintetizador, la música de creatividad, la música de sentimiento en nuestro país tiene un montón de auténticos protagonistas, aunque muchos de ellos tristemente sean desconocidos para la mayoría. Este programa humildemente lo que pretende, semana a semana o de vez en cuando, porque a veces hacemos programas especiales o dedicamos también la segunda hora a músicos internacionales, músicos extranjeros, pero bueno, la idea es ir haciendo crecer la semillita de que también vuestros oídos se hagan a todo lo que aquí en nuestro país se hace. Hay cosas muy buenas, hay muchas novedades. Esta semana, insisto, entre varias que podía haber elegido, yo creo que porque me enganchó, porque en la primera escucha ya dije, wow, esto por favor, esto hay que compartirlo, esto lo tienen que escuchar los oyentes. Y por eso me he decidido a darle prioridad, y además se da la circunstancia, porque cuando lo escuché no, al principio no sabía yo, que esta semana, como os decía, se estrena lo que es la banda sonora de esta película documental. Bien, estoy hablando de ella, pero no estoy hablando de su compositor. Javier Arnaiz es el protagonista, o va a ser el protagonista de la segunda hora. Bueno, su música. Ya hablaré un poquito más adelante de él, os contaré una breve biografía. Está, desde luego, yo no sé si encasillado, pero se le dan de miedo al hacer banda sonora, poner música a numerosos documentales, como vais a poder comprobar. Pues, amigos y amigas, este es el menú